Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el programa de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes todos los miércoles a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges, también de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Les estaremos acompañando este día, Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles, como siempre, Iván MacGregor. Para seguir con las costumbres y tradiciones, vamos a nuestro paseo por los hechos y acontecimientos que resaltan en nuestra historia. Un 16 de febrero, José Antonio Páez derrota a los españoles en la batalla de Mata de la Miel y es ascendido a teniente coronel. Un 16 de febrero de 1986, muere el cantautor del pueblo y vocero de sus luchas, Alí Primera. Bueno, y de ahí estábamos escuchando una pieza de su tío, Alí, Alí, Alí. Sí, excelente pieza, muy bonita. Nuestro cantor del pueblo murió en un accidente de tránsito en Caracas después de concluir bajo los trabajos de grabación. El compositor Alí Primera, conocido como el cantor del pueblo y vocero de sus luchas, de origen humilde, nacido en Paraguaná, estado Falcón, se inclinó por la música y las canciones de protesta. También un 16 de febrero muere el coronel Hugo Trejo, quien encabezó la rebelión militar del 1 de enero de 1958 contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Un 17 de febrero es fundada Tribuna Popular, de larga y heroica tradición en el periodismo revolucionario. Bueno, esta misma fecha, 17 de febrero, cae preso el general Félix Galaviz, gobernador del Distrito Federal, acusado de propiciar la masacre del 14 de febrero de 1936. Un 18 de febrero, el barco venezolano Anzoátegui, en rebeldía contra el gobierno de Rómulo Betancourt, ingresa a aguas de Brasil, hostilizado por aviones estadounidenses. Este mismo día muere Martín Lutero, propulsor de las reformas que valieron la condena del Papa León X y creador de la nueva iglesia luterana. Un 18 de febrero, Bolívar desiste de perseguir a Morillo, obligado por una decisión de Páez, y el ejército realista se salva de una gran derrota. 19 de febrero, el cacique Carapaica, después de rechazar una expedición española, muere en una emboscada en Casa de Piedra. Un 19 de febrero nace Nicolás Copérnico, cuyas teorías sobre el sistema astronómico helicéntrico contradijeron las creencias hasta entonces vigentes. En 1859, un 20 de febrero, estalla la guerra contra la oligarquía conservadora conducida por Ezequiel Zamora y traicionada por Guzmán Blanco en 1863. Un 20 de febrero, Boves avanza por los valles de Aragua con un numeroso ejército de peones y llaneros. Bolívar prepara la defensa de San Mateo, azotado por grandes dificultades. 21 de febrero, el general Andrés Ibarra, execrado por su participación en la Revolución de la Reforma, es rehabilitado por el Congreso. Un 21 de febrero es asesinado el general Augusto César Sandino por esbirros al servicio de Estados Unidos. 22 de febrero muere Joaquín Crespo en la Mata Carmelera. Es muerto por un francotirador cuando hacía frente en la revuelta del Mocho Hernández. Y para finalizar, un 22 de febrero muere el gran navegante Américo Vespucio, a cuyas cartas de navegación debe su nombre nuestro continente. Bueno, Fabiola, y hoy vamos a dedicar este programa al cantor del pueblo y a un gran compañero, camarada y amigo, trabajador de la Biblioteca Nacional. Bueno, se nos fue sembrado hace 6 años, pero creó algo, dejó un legado muy importante para todos y todos nosotros, inclusive más allá de las fronteras de la Biblioteca Nacional. Se trata de Luis el Negro Villafaña, que el día de hoy estaría cumpliéndose 6 años de su siembra. Así que a estos dos grandes personajes de la historia contemporánea venezolana le vamos a dedicar este programa, ahorita en especial con Alí Primera. ¿Y la pieza que sigue? Así es, nos vamos a un corte musical. Ya regresamos con Hay que aligerar la carga. Thank you.

No, no, bueno, sí, ciertamente. Ah. Por supuesto que sí, Iván no, Iván se la pasaba en todos los conciertos de Dalí, en el Nuevo Circo. Pero te cuento una cosa que parece mentira, pero yo soy de la época de Cervantes Florentino. Además de esto, estudié en la Universidad Central de Venezuela. Ahí me codié con muchas personas que lo admiraban. Y aprendí a admirarlo. Aprendí a admirar su música y también la sé cantar y me gusta. Oye, pero no te molestes, yo no entiendo. ¿Qué te parece, Iván? ¿Se molestó la muchachita? No, ¿por qué chica. Le dije niña imberbe? No, chico, le estamos haciendo un halago aquí en Biblioteca Viva. Ah, resaltando la juventud, que la semana pasada fue la semana de ustedes, de los jóvenes. Bueno, también mía. Así es. También mía. Pero bueno, esa era la idea. ¿Cómo conociste tú a Dalí primera? ¿En qué entorno? ¿Si fue por el entorno familiar? ¿Fue en el calor de las luchas? Hay mucha gente que conoció a Dalí primera recién el presidente Chávez asumió la presidencia. Y no. Sabían de Dalí primera, pero empezaron a escucharlo con mayor detenimiento luego de 1999. No, te cuento que mis padres desde muy pequeños lo escuchaban, y acuérdate que uno cuando tiene sus papás, yo creo que esa música se transfiere, esos cantos se transfieren, y bueno, y así pasó conmigo y con mis hermanos. Ok, pero entonces vamos a recordarles a todas las usuarias y usuarias la biografía corta de nuestro querido padre cantor. Así es, bueno, hablando un poco sobre la vida de sobre el cantor del pueblo, Dalí primera, este pasado 16 de febrero cumplió 30 años de su pérdida física. Sabemos que se llamaba Eli Rafael primera Rosell, mejor conocido como el grande Dalí primera. Nació en Falcón el 31 de octubre de 1941 y fue un músico, compositor, poeta y activista político. Sus padres, Antonio I y Carmen Adela Rosell, su padre, quien se desempeñaba como funcionario en coro, murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo durante el intento de la fuga de la cárcel de dicha ciudad. A raíz de la muerte de su padre, siendo aún muy joven, Dalí primera acompañó a su madre y a sus dos hermanos en un peregrinaje por diferentes pueblos de la península de Paraguaná, que incluyeron San José, Caja de Agua, donde termina su educación primaria, Las Piedras y finalmente el barrio La Vela, cerca de Punto Fijo. En dicho poblado, dada la miseria que viven Alí y su familia, se desempeñó en varios oficios, desde limpiabota hasta boxeador. En 1960, en búsqueda de mejoras en la calidad de vida, él y su familia se trasladaron a Caracas, donde se inscribió en el Liceo Caracas para completar su educación. Por cierto, en este Liceo Caracas conoció a la esposa de César Rengifo, quienes ellos incitaron o iniciaron a Dalí primera, a Fabiola, en la lucha revolucionaria. En 1964, tras culminar el bachillerato, ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. Durante su vida universitaria, inició la carrera como cantante y compositor, primero como una diversión y paulatinamente como una actividad a tiempo completo. Sus primeras canciones, Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967, lo proyectó a la fama. Entre 1969 a 1973 permaneció en Europa, donde grabó su primer disco titulado Gente de mi Tierra, el cual tiene un notable éxito popular en Venezuela. Sin embargo, aunque en pocos tiempos los sectores más necesitados de la sociedad venezolana se identificaron con sus canciones, Dalí fue objeto de un veto por parte de los medios de comunicación debido al radicalismo de los temas expuestos en las mismas, lo que lo llevó a fundar su propio sello disquero, Cigarrón, para buscarle difusión a sus compositores. Su ingreso al mundo de la política se produjo al militar en el Partido Comunista de Venezuela, tras lo cual fue miembro fundador del movimiento al socialismo MAS, acompañando y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente Rangel en 1973. Para este entonces ya figuraba como uno de los principales compositores y cantantes populares, no solo del país, sino de Latinoamérica. Desde 1973 hasta la fecha de su muerte, grabó 13 discos de larga duración y participó en numerosos festivales en toda América Latina. Entre las canciones más conocidas de Dalí se encuentran Paraguaná, Paraguanera, José Leonardo, Casas de Cartón, Cruz San Merón al Costa, Reverón,

que el amauta, como le decían, el sabio, el educador, le decían a José Carlos Mariátegui, tenía varias diferencias con lo que era el Partido Comunista del Perú, porque este partido consideraba que existía una clase obrera y que debían crear las condiciones para que se diera la revolución proletaria en el Perú. José Carlos Mariátegui partía de otra visión, era mucho más realista y analizaba la estructura de la propia sociedad y decía a lo del Partido Comunista que ahí no había una clase obrera verdaderamente formada, sino que eran indios que habían sido desterrados, indígenas que habían sido desterrados y puestos a trabajar en las minas, que era la mayor industria del Perú en la época. Y él hablaba que esos indios, aún haciendo funciones de obrero, tenían sus tradiciones, sus costumbres ancestrales, y que lo que había que hacer era estudiar ese socialismo primitivo, ese socialismo indoamericano, y expandirlo por la América toda. Por eso se hablaba, y es tan importante el pensamiento de José Carlos Mariátegui y algo que asumió el negro Villafaña en sus estudios de filosofía. Tanto es así pues, que hasta el propio presidente Chávez asumía esa postura del socialismo indoamericano, de ese socialismo que nace de las raíces de los pueblos originarios del Abdad Ayala, como lo dirían los bolivianos. Por cierto, por ahí tenemos una actividad en Biblioteca Nacional con los bolivianos que lo vamos a comentar más adelante. Bueno, dentro de los escritos del negro Villafaña circuló por allí a principios del año 2000 un folleto que fue editado por la misión Cultura Corazón Adentro, que era Revolución dentro de la Revolución. El negro hereje, como se hacía llamar, estaba muy preocupado. Hasta el último respiro libertario que tuvo lo hizo en función de lograr un entendimiento entre todas y todos nosotros. Él, al igual que Fidel, decía que no había más de 4 millones de oligarcas ni de escuálidos aquí en Venezuela, sino que había que enseñarle a esa gente las bondades del proceso revolucionario, las bondades de lo que es el socialismo, para que se fueran sumando cada vez más a la lucha por la redención de los pueblos del mundo. El negro, entre otras publicaciones, nos dejó Secuelas Imperiales, Andanzas del Nuevo Vellocino de Oro. Este es un libro que lo pueden conseguir en la Biblioteca Nacional, en la red de bibliotecas públicas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y quiero comentarles algo que ya casi finalizando el libro, un escrito del negro que lo titula A Manera de Conclusión. Y aquí nosotros podemos identificar un poco esa visión tan humilde y solidaria, tan amante. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, mi vida. Ven acá, ¿cómo te llamas? Aquí tenemos una visita, dos agradables visitas. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas? Paula. Te llamas Paula. ¿Estás visitando la radio ahorita? Ah, qué chévere. ¿Y tú, cómo estás? Bien. Soy nuestra nueva pasante. Ah, tienes una nueva pasante. ¿Qué edad tienes, Paula? 7 años y ya está haciendo pasantía en la radio. Oye, qué chévere, te saludo, pues. Mira, voy a leer algo ahorita de un compañero que se nos fue hace tiempo y él escribió algo para unos chamos, ¿no? Unos chamitos así como tú, que le llamaba mucho la atención por allá por el Cerro de Petare, ¿no? Y dice, a manera de conclusión, entre hambre, sueño y cansancio, la lluvia me cuenta que tú quieres acabar con la alegría, la tristeza, el canto, la sonrisa, el juego, los cuentos, la diferencia, la vida. La lluvia dice que quieres acabar con cosas que no he conocido, pero que me imagino gratas, como las fuentes de agua. Comenta que inventas cosas nada buenas para gente como yo. Viejo yanqui, parece que lo único en que eres buenos es en amargar vidas y crear zozobra. Todo esto me lo cuenta ese encierro o desierto que alimenta mi hambre. Sin embargo, cuando distraigo el ansia, haciéndome el que estoy dormido, veo que por entre la gente de la calle se abren unas grandes alamedas y un cierto hombre nuevo corretea con unos chamos que van 2 cuadras más abajo, Quijote y Cristo. Quijote se siente orgulloso de ser amigo del chamo Sancho, el gordito de la séptima escalera, y del otro, que algunos lo llaman hippie, que con una amplia sonrisa, cubriendo su rostro, repite a cada instante, valió la pena aquella cruz. ¿Qué te pareció? Bien. Chévere. Bueno, no es un cuento para niñitos así, pero esto lo escribió el negro, un amigo nuestro que tuvo muchos años trabajando con nosotros en la Biblioteca Nacional, Pablo. ¿Vas a seguir el recorrido entonces por la emisora? ¿Te gustan los programas? ¿Hablar por aquí? Bueno, te vamos a invitar un día de esto para que nos cuentes un cuentico ahí, eso que te gustan, ¿oíste? Nosotros estamos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde y este programa se llama Biblioteca Viva. ¿Has ido a alguna biblioteca? ¿Sí has ido para alguna biblioteca? ¿Qué tipo de cuentos te gustan? Infantiles. Los cuentos, claro, ¿cómo no se me va a ocurrir? ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando vuelvas a venir, me avisan con tiempo y te podemos traer unos cuentos infantiles de esos de distribución gratuita del Perro y la Rana, que lo tenemos aquí en la Biblioteca Nacional, y te los damos y tú nos los cuentas aquí y después te los llevas a tu casa. Chévere, chócala pues. ¡Bravo, Paula! ¡Un aplauso ahí para Paula! Gracias. De nada. Chao. Bueno, eso es lo que decía el negro Villafaña. Crear esa conciencia, amar a esos niños, a esas niñas, amarnos los unos a los otros sin caer en aquello tan religioso, ¿no? Pero el negro siempre se caracterizó, Fabiola, por ser muy, muy, muy humanista. Ese señor no le deseaba mal a nadie, no engendraba en sí el odio, siempre compartía. Claro, a veces se molestaba, ¿no? Y cuando se molestaba, bueno, eso era para agarrar palco, porque él era muy, muy, muy serio. También era muy amante y seguidor de la música de Ali Primera. Ultrachavista, bueno, hasta sus últimos momentos. Creo que tú no lo llegaste a conocer y a lo mejor en bibliotecas has escuchado por allí. No, claro que sí. Por cierto, tengo excelente referencia del negro Villafaña por el señor Cruz. Señor Cruz Figuera, tiene todos los años trabajando en la Biblioteca Nacional y trabajó directamente con el negro. Una tarde me senté a hablar con él y bueno, me ilustró mucho sobre este personaje, ¿no? Cabe resaltar aquí que en 1986 ingresó a la Biblioteca Nacional y posteriormente fue miembro del directorio de la Biblioteca Nacional en representación de los trabajadores entre 1993 y 1998. Fundador de las Fuerzas Bolivarianas de los Trabajadores de la Administración Pública, al momento de su partida prestaba sus servicios como director de la Oficina de Extensión Cultural de nuestra querida Biblioteca Nacional. También recordando un poco lo que me dijo Cruz Figuera, ¿no? Que era un rebelde de cuna. Sí. Esa fue la palabra que usó cuando me habló de él, que tenía excelentes recuerdos, que una de tantos anécdotas que pudo comentarme, decía, bueno, que el negro Villafaña era un rebelde de cuna, y además de esto, una persona de izquierda radical, que me comentó que era amigo de los amigos. Y que ellos dos tenían, como quien dice, ese lazo bien, bien, bien constituido. Me decía que ellos eran amigos de los amigos y una de las cosas que aprendió de él fue esa, ser fieles con las amistades. Muy, muy, muy fiel con las amistades. Y en el marco de este homenaje a Luis Villafaña, el próximo jueves 26 a las 11 de la mañana, vamos a hacer un pequeño homenaje muy sencillo aquí en la Biblioteca Nacional y se llama Luis Villafaña, el hereje. Es una muestra fotográfica, bibliográfica y hemerográfica sobre el negro hereje. Algunos se preguntaban y se preguntan, bueno, ¿por qué el negro hereje? Su piel oscura, oscura. Lo del negro hereje lo decía por dos cosas, ¿no? Generalmente en la parte filosófica revolucionaria, a aquellos que proponían cosas nuevas, sobre todo en el aspecto del marxismo, y en este caso le pasó a José Carlos Mariátegui, le decían el hereje, porque presentaba planteamientos heréticos en cuanto a lo que se conocía con el marxismo, y se olvidaban de que el marxismo solo es una guía para la acción, y eran unos dogmáticos, ¿no? Entonces, así como a Lenin también le llamaron el hereje, como también llamaron al hereje a Fidel Castro y al Che Guevara, el negro empezó a plantear cosas y asumió que él también era un hereje. Y por lo otro lado, por lo oscuro de su piel, es común aquí en Venezuela tratar a las personas de piel oscura, oye, ese es un negro hereje, ¿no? Porque es negro, negrito. Entonces él asumió que él era Luis el negro hereje. Y a Luis, al negro hereje, le vamos a rendir un homenaje la próxima semana, el jueves 26, repito, a las 11 de la mañana, en la plaza que decidimos los trabajadores y trabajadoras ponerle su nombre. Es en la entrada del Foro Libertador. En la entrada. Eso se llama la Plaza Luis el Negro Villafaña. Así que todas y todos invitados. Así que estaremos presentes ese día. Bueno, por ahí tenemos otra para la semana que viene, tenemos otra. Sí, tenemos una, Bolivia. Sí, tenemos una programación. El departamento de eventos nos informó que para creo que es lunes, ¿verdad, Vladimir? El lunes 23 de febrero, a las 10 a.m., en la sala Juan Germán Rocio, se estará ofreciendo al público en general Fiesta de las Alacitas, Ekeko, Dios de la Abundancia. Te comento un poco de qué es este dios, Vladimir. Este es un dios. Es una manifestación cultural del país hermano de Bolivia, ¿no? La gente cree mucho, tiene mucha fe en esta miniatura, porque si te la puedo describir, es un hombrecito de corta estatura, sonriente, ligeramente grueso, vestidos con ropas típicas del altiplano, o también ropa de ejecutivo, hombre de negocios, incluso ropa de mendigo. Suele cargar una gran carga de bultos, de alimentos y otros bienes de primera necesidad que cuelgan en sus ropas. Esto es para llamar la abundancia, para llamar la fecundidad, la alegría y la productividad. ¿Qué te parece, Vladimir? Vamos a tener todas estas miniaturas aquí en la sala antes mencionada, Juan Germán Rocio. Además de eso, vamos a poder presenciar cerámicas auténticas de la cultura de Bolivia. Bueno, esas son las partes de las actividades que tenemos programadas aquí en la Biblioteca Nacional. Y si quieren saber un poquito más del resto de las actividades que nosotros tenemos, como la exposición que continúa 4F, Febrero Reverde en la Memoria del Pueblo, pueden visitar la www.bnb.gov.be. Esa es la página de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Así es. Y ahora tenemos otros anuncios, ¿no? Otras promociones, que el Ministerio de la Cultura anuncia 3 concursos sobre la vida de Dalí I para cineastas, músicos e ilustradores. Esto lo pueden visualizar un poquito más en la página de Alba Ciudad 96.3 FM o en la página del Ministerio de la Cultura. Y hablando del Ministerio de la Cultura, también tenemos un Consejo Presidencial del Gobierno Popular para la Cultura y se va a reunir este jueves. Así que todos los que quedaron como voceros y voceras del Congreso Presidencial para la Cultura, estén pendientes porque van a reunirse el día de mañana. Y a lo mejor lo tenemos por aquí cerquita, Fabiola. A lo mejor lo tenemos por aquí cerquita. Vamos a ver si lo conseguimos y le hacemos una entrevista por allí. ¿Qué más tenemos por ahí, Fabiola? Creo que tenemos una pieza musical. Sí, Vladi. Este tema en especial me recuerda a mis compañeros de la UCB, como dije anteriormente. Específicamente la Escuela de Trabajo Social. Un caluroso abrazo y los mejores deseos para todos los estudiantes de esa escuela. Así que vamos, escuchemos, Comandante Amigo. Comandante Amigo. El pueblo te llora, el pueblo está triste. Pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Caminando sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agiten los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ajá, ¿qué pasó? ¡Ay! Nos quedamos dormidos aquí. Bueno, mira, ya está llegando la hora de conversar. No, vale, yo quería quedarme un rato más. Bueno, pero tú sabes que el tiempo en la radio es tiempo de oro. Y se va, pero súper rapidísimo, el tiempo en la radio. Lo que podemos hacer es, vamos a recordarles a todos los usuarios y usuarias la programación que nosotros tenemos en la Biblioteca Nacional. Primero tenemos el lunes 23. El lunes 23, la fiesta de las alacitas, evento de Dios de la, de Queco, Dios de la Abundancia. Se llevará a cabo el 23 de febrero a las 10 a.m. en la sala Juan Germán Rocio. Se les invita a todos a participar y a disfrutar de toda la programación que tiene la Biblioteca Nacional para ustedes. Y para el jueves 26 de febrero tenemos la presentación de este homenaje a Luis Villafaña, el hereje, en la Plaza Luis Villafaña, al frente del Foro Libertador, Biblioteca Nacional, al final de la Avenida Panteón. Esto va a ser a partir de las 11 de la mañana. Bueno, Vladimir, hemos llegado al final. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un placer haber podido compartir con todos ustedes. Habló para ustedes Fabiola Cecín. Y Vladimir Quintana en los controles, Iván MacGregor, y como siempre nos despedimos, pero esta vez sí nos vamos a despedir con una pieza que va en homenaje a estos dos grandes hombres de la contemporaneidad venezolana, de la contemporaneidad revolucionaria, y que su legado sigue vigente, tanto el legado de Ali Primera como persona, como revolucionario, como cantautor, siga manteniéndose, que hay una cantidad de jóvenes que siguen en la onda de la canción necesaria, creada también por el propio Ali Primera. Ya saben los eventos que se están realizando en el Ministerio de la Cultura. Hay unos concursos, entren en la página del Ministerio de la Cultura, busquen información en la página de la Biblioteca Nacional de Venezuela, busquen información también en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM. Y por supuesto, todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, no dejes de escuchar Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y la pieza con la que queremos homenajear a estas dos grandes personas es precisamente con el cantautor, el padre cantor, Ali Primera, Los que mueren por la vida. Se les quiere y de gratis.